500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la casa del rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer con Mate, tu cebada semanal de videojuegos. Y faltaría... Sabía que me olvidé otra vez, pero igual lo voy a descargar mientras no se corte. Me olvidé de poner acá. Siempre pasa lo mismo, ahí les activo el sonidillo, ahí está. Siempre me pasa la misma boludez por estar haciendo tantas cosas al mismo tiempo. Bien, así que bienvenido al programa número 129, No Chacho Edition. Donde... Chacho is missing. No, porque yo tenía que hacer un juego muy malo explicando cosas geográficas de Estados Unidos por alguna razón. Es una referencia a un juego viejo, por las dudas, de Mario is missing. Listo. Dicho de esa pelotudez que acabo de decir. Y viendo que dentro de menos de 12 minutos tenemos la... 12, no, 7 minutos tenemos lo de Yuyitos. Vamos a empezar con las presentaciones que vamos a ir... Vamos a hacer una rotación que sería, en verdad, para este lado. Porque ahora yo tengo volteado la imagen, un quilombo. Así que sería primero, va a ir en la nueva presentación que tenemos. Que va a ser la de... Yo te veo, ¿quién es el que está? Porque yo estoy al lado tuyo, pero para el otro lado. Yo estoy mostrando lo que se ve en la cámara. Estamos hablando de Fran, el señor Mac, el señor que está con una así con la cámara, haciendo un pelado, y te falta más barba como Jaffy, y ya es muy turbio lo que estoy viendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que se ve turbio, admitilo. Así que hagamos una cosa, toda la plata que el Chacho me diga que llega hoy va a empezar a ahorrarse para la cámara de Fran. Por favor. Así, hashtag cámara para Fran. Se va a llamar este programa. Una cámara para Fran. Claro, hola Eduardo Barrios, hola Cuello de Botella. Recuerda que va a haber sorteo. Y bueno, va Fran, ¿querés presentarte, decir algo? Sí, te quiero. ¿Puedo hacer un sincericidio? Yo también te quiero. No, más allá de que te quiero, vos sabés que te quiero. No me había dado cuenta que ya había arrancado, estaba jugando en Steam. ¿Para qué mando mensaje? No lo vi, yo seguía jugando, que estoy trabajando porque estoy jugando para una reseña de la cual todavía no puedo hablar por embargo. Bien. Pero ni yo seguía jugando, por eso estaba con los cables tirando para todos lados. Tiene que ver con tentáculo. Acá Mayer dice, la barba de Jaffy ya tiene vida propia. De hecho, hace ejercicio, lo que estamos diciendo, que el cuello de Jaffy tiene músculos para levantarlo todas las mañanas. Le sirve para guardar dólares también, así que es el colchón. Ahora va a ir por la calle y te van a cortar la barba. Bueno, hablando del señor de la barba prominente, vamos a ir con su respectiva presentación. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Imagínate que suena la música de fondo. Sí. No sé cómo hacer para que ustedes escuchen. Es la música de Super Smash. Así, yo sí la escucho, ustedes no. A menos que lo tengan en vivo con otro auricular metido entre los auriculares. No creo que haya forma y lo van a escuchar con retardo. Lo que podrías hacer, Monfus, es vos haces toda la mímica de que está sonando y cuando termina, o sea, cuando vos determinás que tiene que hablar la persona para que se presente, haces una seña a la cámara, como todos los operadores, ¿no? Me parece perfecto y cosa que tengo que corregir en vivo, que voy a anotar en mi cuaderno de invisible, como el presidente. Bien, Happy, acá dice que la cámara de fuera parece Outlast, Matt Thompson. Voy a ser Thompson. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, que tiene como cierto encanto esa cámara. Sí, es como una cámara bien tétrica. Es para los streaming de terror. Sí, bajo. Claro. Pasa que, como voy a hablar de un juego de terror, está bien, vean. Ahí, que tu hermana se ponga, no sé, una sábana blanca y que pase por detrás, ¿viste? Y decimos que comimos un fantasma. No te preocupes, tengo fantasmas. Posta. Yo escuché el programa y tengo mi teoría de qué era. Igual. Bien. No, pero aparte de los programas, ¿sabes? Las cosas que han pasado acá. Les recuerdo, fue antes de un programa de Madre Podcast que está con Juli y el otro chico siempre me olvidó el nombre. Roberto. Roberto. Y Nico, que está. También está, pero. Pero a veces no hace la tarea y entonces no tiene informe. Voy por el programa número 5. No, creo que no lo he escuchado a Nico todavía, creo. Bueno. Voy por el programa. Sí. Bien. Último nivel. Habla de musiquilla de juegos y todas teorías que hace Fran. Vamos con la otra rotación del faltante. Que justo termina, mira, justo termina la música de Jaffi. Vamos a ir con la musiquilla. El señor Booker. No voy a decir tu primer apellido porque no queda. Bien ominosa la música. Bien ominosa, como tiene que ser. También vamos con hashtag Ram y una vida para Booker para que deje de tener ese lag que tiene la cámara. Sos el menos cringe igual, porque lo mío se ve una pantalla verde, Happy está como la barba y con cosas pegadas de fondo que puede. A falta que lo una con hilitos para decir copianoico. El más limpio acá es. Bien, así que bueno, ¿cómo andás, Booker? ¿Todo bien? Llegaste tarde, pero no, así para la gente que no lo ha visto, llegó tarde, pero no, para ustedes. No llegué tarde. Si estoy acá ahora en las presentaciones porque no llegué tarde. No me pongas más nervio. Bueno, no soy ya llegar. Tiene un punto válido. Sí, tiene un punto válido, no lo voy a negar, Jesús. Igual. Estoy leyendo mi celular porque no sé por qué siempre. No sé si tengo un problema con el Streamlabs a veces cuando se actualiza de que no me agarra el. Para la gente. Si me ven con un fondo distinto es porque no estoy en mi casa, porque cierta compañía de internet te corta el internet cada una hora cuando no pagas una factura durante un minuto. Así que me tuve que pegar el palo de mi casa y me tuve que venir para la casa de un amigo. Casi fueron como 20 años. Estamos hablando del señor Bocha Monetti, que falleció esta semana, una persona que estuvo muy ligada a la radio UTN, que le contribuyó tanto y sobre todo a las bandas emergentes siempre les daban un buen espacio y difundía sus actividades, su música. Así que nada, vamos a presentar el primer tema en dedicatoria para él. Vamos a escuchar, Monfus, ¿lo tenés preparado? Sí. Perfecto, vamos a escuchar Purple Haze, es un cover de Jimi Hendrix hecho por The Ender Brothers. Es un tema que sale en Guitar Hero World Tour. Bien, ahí lo pongo. We'll be right back. te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Ahí volvemos. Ahí está. Bien, aviso, se me hace más quilombo porque encima no puedo manejarlo ahora por el celular porque no se quiere actualizar la aplicación del celular, así que tengo que estar altaviando acá adentro. Perfecto. Me muestra como que no estamos streameando y por el corte cubo voy a tener que unir los videos, juntar todo, qué quilombo. Bueno, vamos con las... ya puse en el corte, al volver, puse que sale la voz de Julia diciendo en las redes sociales que Julia nos abandonó. Decíselo, Fran. No los abandonó. Los cambió por algo más porteño. Algo más regional. Está invitada igual siempre, yo se dije. Bueno, fuera de todo ese tema, las redes sociales, vamos con el sorteo. No sé si lo querés decir vos, Jafi. Dale, perfecto. Hoy, el día de hoy, vamos a estar sorteando una key para Warhammer 40.000 Kill Team en Steam. Y tienen que responder esto, lo pueden hacer en nuestro streaming de Facebook Live o en twitch.tv/gamercomate. Tienen que responder qué tema de videojuego o relacionado a videojuego te gustaría escuchar en los cortes de Gamercomate. Siempre nos pasa que buscamos distintos temas musicales que o se han hecho especialmente para videojuegos o son temas comerciales que se han incluido en los videojuegos, como cualquier FIFA y demás, Guitar Hero y demás. Entonces, no sé, siempre vamos poniendo los que nos parecen a nosotros, pero está bueno. Si alguien quiere escuchar alguno en especial, puede responderlo en nuestro sorteo y de paso se gana un juego. Así que nada, lo estamos leyendo. Y si no, normalmente Jafi va a estar buscando todo en random.org, va a estar agregando los que estén participando, así que de esa manera ahorramos un poco de la huida de Chacho, que no está. Chacho se fue. Cuando Chacho se va, Chacho se fue, Chacho se escapa de nuestra vida. Bien, vamos con la sección de ya clásica, porque en verdad robamos de este libro, ningún juego que hay que jugar antes de morir. Que hoy no toca ningún juego raro, de hecho voy a decir un par de detalles porque casi no hay nada que no se conozca de este juego. El juego de esta semana, que estoy siguiendo el ejemplo de poner un marcador, vamos a hablar de Zelda, un juego del año 1986, que bueno, el The Legend of Zelda es el juego donde no manejamos a Zelda, por si hay todavía dudas, creado por Miyamoto y Takashi Tezuka, que tuve que ponerlo de fondo porque no me acordaba el nombre cómo era, pero Takashi Tezuka ha hecho tantos juegos como... Su primer juego fue Devil World, no lo conocemos. Su segundo juego que participó fue Super Mario Bros. Así, fue como que la curva se fue a la estratosfera. Después Super Mario Bros. Level, después Legend of Zelda y después... así. Una cosa de interés es que el juego de Zelda... la parte histórica, a pesar que el juego fue hecho para que no tengamos tanto referencias, digamos, no tengamos que ir a un manual ni nada de eso, que fue novedoso para su época. De hecho, el juego lo puedes terminar sin tocar la espada que te dan al principio, que hay una habitación, y si vos no sabías, te podés ir y terminás el juego. Podés terminarlo, es difícil, se puede. Podés ir a cualquier lado. Y se inspiró, Shigeru Miyamoto se inspiró, supuestamente, eso es lo que dice él, después de que sus viajes astrales en la que hacía en los bosques, y que se le vino la idea de cuando después de uno de esos paseos estaba abriendo los cajones, imaginaba jardines en esos cajones, mini jardines, esos jardines Zen, y de ahí salió toda la idea. El juego Zelda, que voy a poner ahora de fondo en pantalla, si me dejan, si acá está, lo pongo de fondo. Dale, te dejo. Sí, gracias. No, si dejaba la computadora. El juego estaba, bueno, además de todo eso que estaba inspirado, el escritor, el que hizo el guión del juego, fue uno de los que hizo los guiones de Doctor Slump y Dragon Ball, así, ni más ni menos. Y la historia nos dice, como ahí dice en la presentación, en que hay un momento de paz, aparece Ganon, ¿cómo se llama el tipo? Ya me olvidé el nombre, el malo. Ganondorf. Aparece, que no, es príncipe. Ganondorf era la forma humana que toma en en el Ocarina. Pero el demonio, el rey demonio era Ganon. Claro, que es, en verdad es pura maldición que se puede hacerlo, pero eso le explican después. Donde agarra, va a secuestrar para pelear a Trifuerza, que es la sabiduría, la fuerza y la otra, no me acuerdo cuál era. La de sabiduría, la que tenía Zelda, lo divide en 8 pedazos porque sí, y lo esconde en mazmorras antes, no sé cómo hizo todo eso, antes que la vengan a secuestrar, y una de sus sería sirvientas logra escapar para poder encontrar todo eso. Y no sé qué acabo de decir, Chacho, así que. Bien. Y esconde todas esas piezas, pero se encuentra con Link una vez que lo sigue Ganon. Y ahí, bueno, ahí entra Link en la aventura y tenés que empezar a moverte todo en un mapa libre. Donde había todo esto, más contenido de historia salía en el manual. La idea es que vos lo supieras hacia dónde tenés que ir, lo podés hacer en cualquier orden. Y originalmente salió en 1986 para la Famicom Disk System, que era ese que usaba discos para ahorrarse tiempo de carga, porque era muy caro hacerlos con pilas para que guardaran. Entonces tenía toda esa particularidad y además tenía un canal más de sonido, por lo que la música en la versión japonesa se escucha mucho mejor. Y habían ciertos enemigos y ciertos puzzles que tenías que resolverlos, que recién volvieron en Occidente en la versión de DS, donde tenías que soplar al segundo control para derrotarlos. Sí. Tenía un micrófono, el segundo joystick de la Famicom tenía un micrófono, que son esos puntitos que se ven, podía usarlo como micrófono, y recién la versión DS de Zelda empezó a aparecer de nuevo. Fuera de que este juego además fue, ahí te doy la palabra, fuera de que este juego además fue hecho a la par de Super Mario, a pesar que salió después. Después la versión de Occidente salió con la pila, un año después, en Occidente, en la versión dorada, que yo tengo la dorada del 2. Fue hecho para que sean la antítesis de uno del otro, digamos, que contrastar. Por un lado, Mario tenía que ser más lineal, más arcadoso y plataformero, y acá hay que ser totalmente contrario. Es decir, cada idea que se ocurriera en Mario, en Zelda tenía que ser lo contrario. Bueno, eso era todo lo que tenía que decir. Booker. Por esto me van a linchar, yo sé que me van a linchar, pero jamás jugué un... Linchémoslo, no importa. Sí, linchémoslo. Acá cortale, se le puede cortar el video. A ver, espera, ¿se puede silenciar? Acá dice Kevin, los temas de Dark Souls, el tema de... Bueno, está el tema, está teniendo varias ideas. Pongan el tema principal de Mario Odyssey, estuvo al principio. Es decir, antes que empezamos estaba, así que, bueno, pues bueno. Descarte dice Lucas. Era el principal, festival. O el de New Donk City. Claro, sí, yo me imagino que es ese. Igual, hermosa canción. Pregunta, ¿no jugaste ninguno? Ninguno. Bien, eso sí, para echarte. Te entiendo. Me compré la 3DS, me bajé el Ocarina of Time. Te compraste en el store. ¿Cómo? No, está hablando de la 3DS. Digital. No vamos a hacer referencia a ninguno de esos, vos sabés que eso sea obvio. Para eso tiene un último nivel. Fuera de eso. No. Fuera de eso. Sí. La 3DS original la tiene el aparato. Lo demás está en su tutela. Tengo. Empecé a jugar al Ocarina of Time y empecé a jugar al Majora's Mask, a la versión remasterizada. Pero como se la presté a la 3DS a Nico Gaceta, que le mandamos un saludo ya que estamos, porque no tenía nada con qué jugar en la cuarentena, agarré, se la presté y me colgué con jugar. Las consolas no se prestan. La consola, la novia y la bicicleta no se presta. En ese orden. En ese orden. No. Igual, Ocarina of Time, la versión 3DS que tiene unos cambios y mejoras. Todos los Zeldas de alguna manera es como que hay un quilombo, tengo un póster que dice todas las líneas de tiempo que se dividen justamente en Ocarina of Time. Entonces, en verdad, el primer Zelda que salió no es el primer Zelda, sépanlo. Entonces hay muchos que se divergen, que creo que el primer Zelda oficial es el que salió en Wii, digamos, en orden cronológico, y después se divergen. Después están los Zeldas que son más clásicos, que son los que se ven de arriba, que han salido nuevas versiones. Que el exponente es Link to the Past. Bueno, yo también lo tengo. No vamos a calitear, también lo voy a buscar si querés. Y tengo la entrevista con el póster cronológico. Ya sea Julia, lo tengo. Y después tenemos los Zeldas más 3D. Y ahora salió una tercera línea que serían los Zeldas de. El nuevo, ¿cómo se llama? El. ¡Ah! Breath of the Wild. Que bueno, ahí tuvo otra línea en la forma de jugar. En realidad, Breath of the Wild, pero de esta podríamos hacer un programa entero. Breath of the Wild para convencer teoría que Monfus lo juegue. Pero no es que no, ya lo voy a jugar cuando tenga el aparato para streamear. Yo juego los juegos que estoy streameando son los que juego, pero porque tiempo. ¿Sabías que en una época los juegos no se streamean? Ya lo sé, claro, pero es mi forma de autoobligarme y tengo tiempos señalados para eso. No, aparte, Breath of the Wild no es streameable. No importa, tampoco llevo y lo hice. Yo streameo lo que se me canta, ¿entendés? Y lo termino. No, me refiero por la cantidad de tiempo que por ahí le tenés que dedicar. Sí, obviamente, a ver, no voy a streamear todo. Igual que Fallout, no voy a streamear todo. Para que te des una idea, tengo un amigo también que recontra obsesivo y quiso sacar todos los shrines. Antes de ir a enfrentarse con... No había ido a ninguna bestia divina y había jugado 200 horas. Miércoles. Sí, igual, eso que... Completo también es difícil porque además tenés los DLC que te expanden el mundo ese. Fuera de eso, acá dice, cuello de botella, la consola, la novia y la bicicleta no se prestan. Fran Schierza. ¿Cómo se dice tu apellido? ¿Esgerza? Schierza. Schierza, ok. Bueno, y claro. Además, cuello de botella dice para el sorteo, puede ser Haunted de Alan Wake. Bueno, va anotando, ya tengo una lista, chacho, para acá dos programas. Fran, ¿vos estás anotando lo de Twitch? Están anotando, ¿no? El tema de Chrono Trigger. Bien, acá Candy Dwin, escribímelo por mensaje privado, así lo anoto en la lista de random, porfa. Vale. ¿Cuál es el nombre del tema? Ahí pongo el sorteo y copiame directamente todo el comentario con el. Vale. Todo eso lo puedes hacer en backstage, toda esa organización. Acá dice el Candy Drink, yo sí streameo Faraón hace 5 semanas, no paso la misión de crear más. Oh, pero también, ese también es buenísimo ese juego, yo lo tengo. Algún día lo voy a streamear también. Muy lindo juego, más con el espacio Cleopatra. Es como streamear el Monster Hunter. Bueno, igual no es streamear todo, Faraón no voy a streamear todo. Yo no streameé todo. Porque hay parte que. A ver, excepto la carrera de patos que ven en la traducción. Bueno, fuera de eso, vamos a ir al corte simulado. Voy a poner el coso y vamos a ir con las con Mateando con, puede ser, con Booker, así que voy a hacer ese corte, así que freezen, cállense. Entró plata. Ching. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos ahí con la musiquilla. Lo hice bien. Fuera de nuestras caras frisadas. Ahí voy a decir la persona que nos donó. Cuello de botella donó 0,5, donen platita. Ese es un mensaje. Es decir, es un mensaje que dona al resto. Donen platita. Está a tu izquierda, Jaffi, cualquier cosa. Está justo a tu izquierda. Más abajo. Más abajo. Ahí está apuntando justamente a ese código. Vamos a ir con la segunda parte de la historia de Warhammer. Podría hacer un mini resumen. Porque es muy grande lo que se ve en Warhammer. Es una licencia enorme que se separó de lo medieval y después hizo su versión 40.000, que está en el mismo universo pero en el futuro, con orcos y cosas espaciales. No se sabe bien cuál es la correlación entre las dos, pero está. Tienen algunas como agencias. Igual, lo único que hicimos en la parte anterior fue como ver cada una de las razas que hay, que son los orcos, los tau, los humanos, los tiránidos, los necrons, y lo que es la caos. Esas son como las más importantes, digamos, las que tienen como más peso dentro de la historia. Y bueno, un paneo sobre cada una, cuáles son las peculiaridades de cada una. Y ahora vamos a empezar con la historia en orden cronológico. Si arrancamos con el orden cronológico, tenemos que empezar por las dos primeras razas más importantes que se vieron dentro de ese universo, que fueron, por un lado, los Ktan, no sé, búsquenlo, es una C con una apóstrofe, así que no sé. Pero, ¿cómo se pronuncia? Es como Ktan. Onam Cthulhu. Chutulu, que algunos dicen Chutulu. la raza de los Ktan, que son una raza que nacieron del cosmos, de las estrellas, cuando en teoría se originaron cuando nació el universo. Y de estos, si bien están vivos, no tienen una conciencia muy, digamos, elevada, ya que lo que son como una especie de vampiros de energía. Los tipos van, se ponen en un sol y lo consumen, y consumen energía de ese sol, y cuando ese sol se agota van a otro y así. Y los Ancient One, o los antiguos, o cualquier antiguo, o cosas así. Los viejitos. Los viejos. Bien. Esta otra raza se la reconoce como una de las primeras, o la primera raza inteligente que hubo en el universo. Estas fueron una especie de criaturas muy raras, hechas como una especie de energía. No se tiene un buen registro de qué es lo que son. Tengan en cuenta que todo lo que yo voy a explicar desde ahora hasta bastante más adelante son cosas que están como muy desperdigadas por ahí, porque esto en teoría es como conocimiento de la humanidad que fue recolectando. Ah, pero es de la humanidad todo eso, no es que es el canon. Tenemos un universo que está todo el tiempo en guerra, todo el tiempo están pasando cosas, todo el tiempo se está pudriendo todo, entonces mucho conocimiento se ha perdido. Bien. Los Ktan y los antiguos tuvieron una guerra en un principio, se habla de que tuvieron una guerra en un principio, donde los antiguos les ganaron, los derrotaron. Y los Ktan se tuvieron que esconder para no, para, digamos, no generar la ira de estos antiguos, que eran unos seres muy, muy inteligentes, los cuales empezaron a terraformar planetas a medida que iban avanzando en el universo. Es como que llegaban a un planeta y lo terraformaban y le daban vida. Iban creando distintas especies, muy jóvenes al lado de ellos. Por ejemplo, una de las especies que crean, que sin un orden particular, son los humanos. Bien. Pero de a poco es como que van creando distintas especies a lo largo de todo el universo. Estamos hablando de que esto es millones de años antes que el quilombo existiera. Estos antiguos se movían mediante este vacío que yo expliqué, este otro universo que convive con el nuestro, que es, o digamos, otra dimensión, que es la warp. Es una dimensión que convive con la nuestra, es paralela a la nuestra, mediante la cual se puede viajar, y los antiguos crearon una especie de conductos para poder transportarse en esta dimensión, que como es paralela a la nuestra, digamos que te metes por un lado y salís por el otro en 2 segundos. Eso. Crean estos conductos en ese momento. Ahora la warp es un lugar inhóspito, inhabitable, terrible. Pero en ese momento la warp era muy tranquila. Entonces estos conductos igualmente se necesitaban, pero no tenían mucha más oposición a la hora de viajar por ellos. Así se empiezan a comer toda la galaxia, y una de las razas que se cruzan en el camino son los Necrons. Perdón, los Necro... ¿Son muertos vivos? ¿O no? ¿Cómo? ¿Son muertos vivientes o no? Nada que ver. No. Creo que la distinción me ha preguntado. Los primeros que se cruzan son una raza llamada Necrotyr, creo que era. Estos son una especie que nace frente a un sol que ya estaba muy moribundo, que largaba una excesiva cantidad de rayos gamma que los iba destruyendo todo el tiempo, y se los consideraba malditos, ya que su vida era muy corta, muy corta. Y aún así, con esa vida muy corta, lograron de a poco, muy de a poco y mediante un proceso muy sufrible, ir colonizando distintos planetas. Todos estos planetas se los llamaba planetas tumba, ya que ellos tenían otra concepción de la vida. Para ellos en realidad lo importante era la muerte. La vida era como solamente la transición de algo hacia la muerte. Estos Necron empiezan a colonizar planetas y eventualmente se cruzan con los Ancient Ones y les dicen, o los Old Ones también les dicen, y les dicen como, bueno, vos sos inmortal, porque los Old Ones son inmortales, dicen, vos sos inmortal, por favor, enseñame, mostrame cuál es la forma de que yo pueda salvar a mi especie, de que yo pueda salvar a mi raza. Los Elder One por algún motivo dicen que no, no se sabe por qué, pero no les conceden el regalo de la inmortalidad y terminan teniendo los Necrotyr un recelo muy grande hacia estos seres. El problema es que ellos eran tan débiles y los otros tan poderosos que no tenían ningún tipo de oportunidad. Se intentaron luchar contra ellos y no pudieron, y perdieron como en la guerra, pero totalmente. Fueron exiliados hacia unas cosas llamadas estrellas de Halo, y ahí se quedaron, intentando desarrollar más y más ciencia. Sí, casi. Yo tengo una consulta. Estoy medio perdido porque, bueno, claramente no estuve en el anterior, pero ¿en qué juego estamos ubicados ahora o estás explicando en general? No hay juego, sino que estoy explicando la historia del universo. De Warcraft. Ah, tranqui. Bien. Sí, sí, por eso dice que lo sepa del dato. sí, es todo. Pero eso se sigue todo en libros. Eso se sigue en libros, en cosas que te venían con las miniaturas, en los manuales de los, ¿cómo se dice esto?, de los juegos de rol que hay, en videojuegos, en algunas, salieron incluso algunas miniseries por ahí. Sí, armadas, sí. Hay de todo. De hecho, si se fijan, busquen en YouTube, hay muchas personas que han hecho una recolección de la cinemática de todos los juegos o recreaciones para poder explicar toda la parte argumental, porque es como querer explicar la historia de Calabozo y Dragones, la historia de Magic the Gathering, que tiene una historia, pero es como que tiene tantas ramas, no es una línea, algo lineal, es como que tiene todas las cosas del tiempo desarrollándose, claro, conjuntamente. Es que... Podés hablar de un proceso lineal, pero dentro de ese proceso lineal es como que hay cosas que se bifurcan y tienen su propia historia que se transforman en su propia línea. ¿Y vos, Monfus, qué es lo que ibas a decir? Sí, no, voy a poner los comentarios. A Chacho lo cambió mucho la cuarentena, dice, no sé si porque Fran... Porque... de genial, dice que... Se me cayó el pelo, Monfus. Dice que todo el quilombo que está describiendo es como el 2020 reseñado, en guerra constante, acá... Más o menos. Qué buen anime, Terraforma en la cucaracha musculosa, no sé cuál es ese. Sí, la cucaracha yo-yo. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cucaracha? Yo-yo. ¿Qué? ¿Qué tiene músculo? Sí, son una cucaracha gigante musculosa. No sé cuál es la consigna de sorteo, pero mi respuesta es el cuarto juego de Commander King. Soy el único que sigue Commander King, nadie lo pedí, hicieron un remake. Bueno, la consigna igual la estoy copiando cada 2x3, así que ahí pongo otra vez la consigna. Sí, tiene que cumplir la consigna. Si no, no cuenta. Así que, sí, además, sí. Sepa que muchos sorteos de Super Cartucho están alimentados por Gamer Combate y que por ende está alimentándose por las donaciones de ustedes. Y Hernán Barrios dice el tema Living Earth de Mass Effect 3. Ah, es una saga que me debo, pero como no me gusta tanto la ciencia ficción así raro, pero algún día las tengo que jugar todo. Conozco la historia, conozco el impacto, pero tengo que jugar la trilogía. Bueno. Yo no puedo participar, lógicamente, porque staff, pero quiero recomendar Beyond the Bounds de Son of the Ender 2. Bueno, anótalo, Jaffi, y decirle no participa si sale primero. Porque es para aligerar la buena, chacho. When You're Gone de Silent Hill Shattered Memories. Le hemos pasado, creo que la última vez que lo pasamos lo habías recomendado vos, pero hace ya tiempo, así que no importa si se repite. Ya pasa, ya. ¿Cuántos años llevamos el mismo combate? 4. El creo. Público se renueva. Claro. Bien, vamos a ir al segundo tema y seguimos con lo de mateando con Booker. Lo que es perfecto, presentar. ¿Querés que presente el tema? Sí, me parece perfecto. Además, me encanta el nombre. Perfecto, tenerlo ahí listo. Dale. El tema siguiente es Mango Tango Neon Jungle del juego Double Dragon Neon, sugerido por Casper. Lo tengo que jugar ese, porque me han dicho que es muy bueno. Mango Tango Neon Jungle. Mango Tango Jungle Nango. Ay, ya se me da un tema de lengua. Del Double Dragon Neon. Bien, ahí pongo el tema y lo silencio y nos vamos. Lo vamos. Lo vamos. No, pero tengo poder a pantalla. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Y estamos de vuelta. Tendría que tener un atajo para hacer todo esto rápido. Y volvemos a lo que es Mateando con Booker. No sé si escuchan. Hablen, por favor. Perfecto, sí, se escucha. Antes de volver, recordamos la consigna para el sorteo del juego Warhammer 40.000 Kill Team. Sí, que ya ahora cuando está hablando voy a mostrar el trailer del juego y un poco de gameplay mientras está hablando Booker, así que ya que está relacionado. Perfecto, entonces recuerdo la consigna. Dale, que es: ¿qué tema de videojuego o relacionado a videojuegos te gustaría escuchar en los cortes de Gamer con Mate? Nos pueden escribir ahí a Facebook Live Gamer con Mate o en twitch.tv, y si lo estás escuchando por la radio FM UTN 94.5, sabe que estamos transmitiendo un día desplazado. Bien, una semana desplazada, perdón. Y sepa que los programas, claro, sepa que el todos los programas están subidos tanto Spotify como iVoox y otros, y están después subidos a la página web cuando ya podemos armarlo. Y también se sube, creo que casi de inmediato, ahora tengo que editar un poco, pero va a estar subido a YouTube. Así que YouTube son programas de radio, las filmaciones que no nos dejan monetizar porque tiene música. Y además subimos el canal de YouTube, el Instagram, todo eso, subimos todo el tiempo noticias, chacho, más que nada. Y los reviews que son de Fer. Así, hay una competencia de plan y Pedro. No, no, Pedro, pero Pedro no aparece, estás vos acá hoy, así que vos pones la cara. Bueno, bueno, sigamos. Sí. Un segundo. Iván Muñoz dice: My favorite game de The Cardigans, del Gran Turismo 2. Manso, sí, sí, sí. Tema y manso juego. Hasta el Gran Turismo 3 creo que le tenía cariño. Y Mau Gasola dijo volver a comenzar de Café sí. Tacuba en Little Big Planet. Sí, de hecho es triste el tema y a mí me sorprendió. Sí, es una de las misiones donde hay una boda de Little Big Planet 1 donde hace referencia a todo el tema de los Días de los Muertos y hay una boda entre muertos y eso pasa todo como de fuera. Si podés prestar atención al tema mientras avanzás en el juego, está muy bien ligado. Yo cuando lo jugué en el 2008 me acuerdo que me sorprendió escuchar un tema español en Little Big Planet. Y está muy bien puesto, sí, realmente lo recomiendo, los niveles del 1. Del 2 no lo jugué, así no puedo decir mucho. Bueno. Muy buen tema, de hecho lo pondría así. Creo que nunca lo hemos puesto, me parece. Va, chacho, tira la lista. Bueno, volvamos con lo que estabas hablando, Booker. ¿De qué estabas hablando? Entonces, los Necron Tyr terminan desarrollando una enemistad contra los Old Ones, los Elder Ones. Los viejitos. Los viejitos se quedan exiliados a una cosa llamada Estrella Halo en la galaxia y digamos que los Old Ones tenían control psíquico sobre este universo, esta warp, y entonces es como que toda su tecnología se basaba en esa energía psíquica. Como los Necron Tyr no tenían eso, se fueron por el lado de la ciencia. Entonces empezaron a desarrollar armas, intentaron encontrar una forma de poder vencerlos. Así es como empiezan a analizar los soles y la energía de los soles y ahí descubren a los K'tan. Los K'tan. Ahí los descubren. Entonces dicen, bueno, claramente estamos tratando con un bicho que come soles. Tranqui. Bien. Es decir, parece de Marvel eso igual. Hablan, intentan interactuar con ellos y les terminan haciendo un cuerpo del mismo material que está hecho sus naves, que es un metal orgánico. Crean un cuerpo, una vasija de metal orgánico para que estos K'tan pudieran poseerlo. Entonces así empiezan a interactuar con los Necron Tyr. Los K'tan se dan cuenta de que estos Necron Tyr son mucho más débiles que ellos, entonces los comienzan como a hacer que los traten a ellos como dioses. Ten. Los tenían que venerar y temer a la misma proporción. Y no podía, y tampoco te podía Uruguay, tenés un límite de $200. Pues si había más, no te sirve. Dale. Los Necron Tyr entonces agarran y hablan con los K'tan y los K'tan les dicen: nosotros les podemos dar a ustedes lo que ustedes están buscando, esa inmortalidad que ustedes buscan, pero depende de ustedes si lo quieren, no les vamos a pedir nada a cambio. Genial, dicen los Necron Tyr. Entonces agarran y empiezan a hacer funcionar eso, los biohornos se llamaban, que eran unos hornos enormes donde fabricaban este metal orgánico, y empiezan a generar un montón de cuerpos mientras transfieren las conciencias de los Necron Tyr a estos cuerpos de metal orgánico, que son inmortales, son realmente, o sea, son cuasi inmortales, solamente un golpe completamente destructivo los podría llegar a matar. Así que empiezan a generar estos cuerpos mientras los K'tan se iban alimentando de la energía vital que iban sucediendo mientras estos Necron morían, los Necron Tyr morían, y eventualmente cuando todos se terminaron de transformar, la raza pasó a llamarse los Necrons. Qué original, ¿viste? Pusieron la S. La parte de Tyrs. Claro. Estos Necrons empiezan a generar armas, un montón de armas. Tenían un montón de conocimiento gracias a los K'tan. Y el problema fue que el rey Necron se da cuenta de que lo que habían sacrificado para poder transformarse en inmortales era su esencia, su alma, era todo, todo lo que ellos eran. Así que los tipos empiezan a controlarlos, los Catán los empiezan a controlar a los Necrons y empiezan a liderar por primera vez una lucha bien contra los Old Ones. Los Old Ones se dan cuenta de esto mientras están siendo totalmente arrasados por la ciencia de los Necrons y el poder de los Catán. A todo esto, este evento, la guerra entre los Necrons y los Elder Ones, se llamó la Guerra en los Cielos. Bueno, está bien, pues yo no. ¿Por alguna razón en especial? Porque ya era. Porque pasaban el espacio, entonces el cielo. O sea, no te las imagines como guerras, imagínatelas como que en el camino los Catán consumían sistemas solares enteros. O sea, los Old Ones iban creando vida y los Catán iban atrás consumiéndola junto con todos los Necrons. Y poniendo un McDonald's en cada puesto, ¿no? ¿Cómo? Y poniendo un McDonald's en cada puesto, ya que estamos. Claro. Un Starbucks. Lo que hacen los Necrons es ir consumiendo la vida de los planetas y ir harvesteando esa vida. Los Old Ones se dan cuenta de esto y se dan cuenta de que ya están bastante contra las cuerdas. Entonces, durante todo este proceso, estamos hablando de eones entre todo esto. Los Old Ones crean tres razas que intentan ser como un bastión de defensa frente a lo que se les venía encima, que fueron los Eldar, los Ragesh y los Kniv. Los Ragesh y los Kniv no se sabe qué fue de ellos, pero los Eldar empezaron a tener ayuda directa de los Elder Ones. Entonces empezaron a desarrollar no solo un entendimiento psíquico muy grande, sino que al mismo tiempo mucha tecnología, un poderío tecnológico muy importante. Pero mientras tanto la guerra seguía contra los Necrons. En el medio de esta guerra, los Eldar conocen los túneles mediante los cuales los Old Ones atravesaban esta dimensión donde está toda la energía psíquica que es la Warp. Entonces comienzan a viajar por ahí y comienzan a utilizarla mediante psíquicos, pero debido a la muerte, al caos, a la destrucción y a todo lo que genera esta guerra interminable, esta dimensión comienza a corromperse de alguna forma, comienza a absorber todo ese dolor, todo eso que le transmitían los psíquicos al intentar usarla, ya sea para viajar o ya sea para algún tipo de poder, para lo que sea. Y se empieza a corromper, y se empieza a corromper cada vez más, hasta que de repente explota, literalmente explota, y hace un agujero gigante en el medio de la galaxia. ¿Un agujero negro? ¿Todo eso? No. Es un agujero que es un portal a la Warp. ¿Un agujero gusano? Claro, un agujero gusano sería. Vale, no sé si pasa a otra dimensión, te pasa a otro espacio. Claro, te pasa a otra parte del espacio. Digamos que es un agujero interdimensional, no sé bien cómo plantearlo. Stephen Hawking, necesitamos. Y se crea el primer demonio de la Warp que se llama Slaanesh, que es el demonio de la lujuria. Ah, está aquí. ¡Sexo para todos! Claro, en realidad es el demonio de la lujuria, el placer y el perfeccionismo. De este lugar empiezan a emerger entidades corpóreas que empiezan a asediar también a los Old Ones y a los, ¿cómo se dice esto? Y a los Eldar. Estos fueron los demonios, son demonios del caos. Esta dimensión, que era Warp, pasa a ser, digamos, el hogar del caos. Estos demonios son ya el golpe de gracia que termina devastando a los Old Ones, ya que estaban peleando una guerra en tres frentes distintos. Ya cerca de su muerte, digamos, ya cerca del asesinato de todos los Old Ones, crean dos razas más que una es, son los orcos, que vendrían a ser, lo que no querían es que volviera a suceder esto de que la raza como que se deviniera, se cayera abajo. Es mucha apología hacia lo que fue más o menos el Imperio Romano, que es como que se cayó por su propia decadencia. Eso les pasó a los Eldar. Entonces, para que eso no volviera a pasar y no volvieran a corromper a la Warp, crean a los orcos. Que los orcos no tienen un intelecto muy grande, sino que funcionan por instinto. Digamos que son guerreros por instinto. Bien, pero los orcos no tienen nada que ver con esto, porque Warhammer fue creado, digamos, hace mucho. Los orcos existían de antes, o es que de a partir de ahora los crean. O sea, son, a partir de ahora los crean. Tipo orgánico, como esclavo, digamos. No, una raza que los tipos hacen que crean. Los Old Ones van creando razas, tienen ese poder. Bien. Espera, vamos a hacer una cosa, vamos a la tanda. Cortamos sí. Por hoy. Nos quedamos entonces en la creación de los orcos a partir de este momento. Y ¿Me dejas que cierre? Dale. Bueno, nada, se crean estos orcos, se crean un par de razas más, e inevitablemente los Old Ones caen. Y los Necrons se rebelan contra los K'tan. En el medio de esta rebelión, los K'tan caen. Los Necrons terminan ganando, pero pierden un montón de soldados. Y eventualmente, como se dan cuenta de que las fuerzas de los Eldar todavía eran como muy imponentes para poder pelearse contra ellos, agarran y deciden crear unos mundos tumba en los cuales terminan metidos en estasis durante 60 millones de años. Mierda. No entendí, ¿quiénes se quedan estas tumbas, digamos, que se ionizan? Los Necrons. Ah, los Necrons. Así yo creo que eran los Orcs. Todo esto pasa. No. Los Necrons traicionan a los K'tan. Bien. Los matan, entre muchas comillas. Sí. Y se terminan criogenizando en estos mundos por 60 millones de años, hasta que haya la suficiente cantidad de vida como para poder salir de vuelta a harvestear todo. Ah, es como que dejan la farmita, dejan para farmear. Claro, dejan el tiempo para poder farmear. Y bien. Ya, bueno, en el próximo episodio vamos a hablar sobre cómo sigue esto con los Eldar. Bien, y en el próximo episodio también va a haber un juego de Warhammer para sortear. Así, siempre que va a estar hablando, por lo menos hasta por los 5 programas, va a estar hablando y va a haber un juego. El juego que estamos viendo ahora, justamente que estamos sorteando, se está viendo que está jugando de uno, pero creo que hay cooperativas, por lo menos de dos hay, no sé si hay de más, porque este lo jugué un tiempo. Y es bastante divertido, un twin-stick shooter. Así que bueno, vamos a la tanda simulada y volvemos con un reservado, así que frícense ya. ¿Qué tal? Sí, sábados 19 horas arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. Listo, ahora pongo la intro y bueno, la que sería. Y ahora vamos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibado. Yes. Vamos, que no tiene nada que ver la música, obviamente, con lo creepy que vamos a hablar. Un día te vas a dar un narizazo contra la nariz, contra la, mira, el escritorio y hacer fue, así. Fue eso, obviamente, porque mi perfil es muy amplio. Tengo la cara muy atrás. Pero me ha pasado cuando he estornudado en el colegio y me daba contra la carpeta o cuando estaba en el baño contra la pared. Me ha pasado. Yo tengo una pregunta, Mofo. Acá en el... Sí. En el vivo del Facebook, un tal Álvaro Muñoz pregunta, ¿cómo hacemos si queremos darle plata? Muy bien, chacho. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que nos den su dinero, que está tan abultado y escupa espacio en sus carteras virtuales, que nosotros devolvemos en forma de sorteos en tal vez una cámara para Fran. Así que si nos mandan, donan la plata y ponen el mensaje que sale una cámara para Fran, la plata esa se guarda para Fran, aviso, ¿Cómo, Fran? Con esto de la cuarentena, ¿no es que la gente no está gastando plata porque no sale de la casa? Depende, yo trabajo de forma remota antes de la cuarentena, yo vivo en cuarentena, usted entra en mi mundo. Es como una campaña de un sol para los chicos. Claro, pero acá la cámara para que sea menos creepy. Yo quiero decir que me hacen bullying por la cámara, ¿eh? Entonces, cada vez que prendo un vivo me bardean. Y no voy a. O sea, no. Acá tenemos un nuevo suscriptor, Ilegal Potato CR, es decir, una patata ilegal. No sé a dónde soy ilegal. Qué genio radical. Señoría. Es conocido tuyo. Bien, lo está En realidad es conocido, no, o sea, lo conocí en el streaming de una amiga. Claro. Pero el señor nos está siguiendo a todos. Bien. Un genio. Mira, acá dice realidad para los juegos de terror, papu. Bueno, podemos hacerlo con mejor cámara y después poner efectos. Así que si quieren donarle plata específicamente para que se cambie la cámara, pongan ese mensaje y esa plata voy a poner un Excel donde va a estar donada para esa parte. Si para eso. Espera, bien, BFGG pero no es... dice que puedo usar el celular como cámara. Mostrar el celular que tenés. Tengo un Moto G que está completamente destruido. No anda la cámara. Se le están saliendo pedazos de vidrio de la pantalla. Bueno, mira, es más barato creo que la cámara que el celular, así que va a ser la cámara. Bien, vamos. Sí, la cámara es más barata. Ahí dice candidato, mira, buen nombre para el programa. Narillazo contra la nariz. Listo, ahora sí nada. Sí, ¿cuál botella dice? ¿Cuál botella dice? Es un crack, Fran. La cámara es lo de menos. Pero va a ser como que sube el nivel de crack. El nivel de crack sube. Pasa el nivel Paco. Y ahora voy a decir algo que no dijiste, Monfu, porque toda la antesala, pero no lo dijiste. Si la gente nos quiere donar, puedes hacerlo de momento en dos lugares, por Mercado Pago o PayPal. bit.ly/donamate para Mercado Pago o bit.ly. ¿Cómo era el otro? El de PayPal. PayPal.me/gamercomate. PayPal.me/gamercomate. Ese todavía no. Ese si donan, avísenos porque no. Después no tenemos que fijar la página web, sale. Pero no tenemos todavía el vinculado para que salga el turín. Por ahora sigue el de Mercado Pago. Así que, y si no, ya vamos a poner una nueva propuesta que hizo Chacho, que ven publicidad y nos donan. Es así, ven una publicidad y nos llega a un 0,01, pero nos llega a lo. Y con eso, bueno, estamos manteniendo la página web, los sorteos, el hosting. Y bueno, vamos a empezar a mejorar un poco también el hardware de a poquito. Así que bueno, es la idea. Y a futuro, Jafi también va a poner criptomonedas y todo, así. Todo. Los sueldos, Monfu. ¿Qué sueldos? Te voy a aumentar por 4 cuando llegues temprano. Y por 4 me refiero a por 0. ¿Bien? Todo es para. Yo llegué 5 minutos antes, Claro, primero, y él está haciendo por cada review que puede ver en la página de Gamer Combate. Acá dice: tengo un Moto G que se muere con pulso batería y no me animo a usarlo como cámara. Lo pueden usar algunos como cámara usando el Droid Cam, pero bueno, si yo, por ejemplo, se me está muriendo porque llega un momento que las aplicaciones son medias pesadas y ya están medio boludo. Mira, yo te digo, no me está abriendo WhatsApp el mío. Abro WhatsApp, se pone negra la pantalla, da un minuto y me abre WhatsApp. Si tenés Android 4.1 para atrás, 4.1 para atrás ya no agarra WhatsApp, te aviso. Bien, vamos a lo que nos compete. Por ahora, en el día que no ande. Vamos a lo que nos compete. Bien, vamos a lo que nos compete. Que vamos a hablar del juego Shock of Horror, que el señor Fran estuvo haciendo un par de streamings con ese juego de terror. Yo empecé a estar haciendo cosas de facultad, me pegué un par de sustos, igual que Jaffy, que es un juego onda Half-Life. Así que si querés hablar un poco de cómo se hizo el juego, cómo se desarrolló y hablar un poco de la temática, empezá. ¿Dijiste onda Half-Life? No, Half-Life, no, perdón. Silent Hill, dije Half-Life. Silent Hill. Acá dice Che, y si le conseguimos un sponsor para su celular también me da pena. Mira, todo lo que se acepta, nos ponemos acá la marca de mate que quieran, si nos quieren, no importa, no tenemos dignidad por dinero. No hay límites acá. Bueno, nada, creo que la respuesta correcta es: podés hablar con producción ahí en la página de Facebook de Gamer con Mate. Claro, y si creo no, en el mensaje de donación. Más elegante. Bien, gracias. Me resulta. Mejor dejen que hable Jaffy, por favor. Bueno, Song of Horror es un juego de unos muchachos valencianos. El estudio se llama Protocol Games y fue publicado por Riser Games. Decir que es del estilo de Silent Hill, la verdad es que es un error. Es una mezcla hermosa entre un montón. Mm. El gato te va a afanar el morongo, por el tamaño. Es un porongo. No sé si es mala palabra, así que eso cuenta para Rey. Pero. Eso es un porongo, no es un mate. Está bien. Exactamente. Está bien. ¿A ver, ¿qué es eso? No sé. Un porongo. Es un porongo. El mate grandote, así se llama porongo. Sí, es verdad. Pero. Bueno, nada, se trata de un juego de terror a cámara fija. Esto creo que fue lo primero que me llamó la atención cuando lo vi. El juego salió episódico desde el año pasado. Ahora se llegó al final con el último capítulo. Como les decía, es bastante único en un montón de sentidos, porque si bien toma elementos de varios juegos de terror, lo que lo hace grande es cómo mezcla todo. La verdad, yo antes decía que por ahí decir que se parece a Silent Hill es medio un error, porque está más emparentado con Eternal Darkness, por ejemplo. Vi un fantasma atrás de Booker y me distraje. ¿No qué? Entonces vi un fantasma atrás de Booker. La cosa es así. ¿De qué va el juego? Nosotros encarnamos a varios personajes, no solo a uno, pero arranca con Daniel yendo a la casa de... ¿Cómo? Dice que pinta el baneo por el porongo. Creo que ya le tomé el programa. No estamos diciendo malas palabras, se llama así. Sí, se llama así, es como se le dice al mate grandote. Nosotros vamos a la casa del señor Sebastián Pihasher, que es un... No podés. Es Pihasher, en serio. Pues Sebastián P. Hasher. No puede ser. Está preparado. Ojo, porque igual el tema del motor de la censura de Twitch está bastante áspero. El otro día, durante el streaming de Sound of Horror, nos pasó que un amigo en el chat me pone que por qué no hacía un layout en blanco y negro para los juegos de terror, para que quedara más tétrico, digamos, o que fuera más en la onda, y el automod de Twitch le censuró el mensaje porque decía negro. Ah, bueno. O sea, está lo tienen recontra en agresivo el tema de los filtros. Así que, fuera de joda, por ahí sí hay que cuidarse con lo que uno dice o escribe, porque tienen re sensible el filtro del automod. ¡Diga! Pero bueno, volviendo al juego. Dale. Nosotros lo vamos a buscar porque tenía que presentar un manuscrito para un libro. O sea, Daniel era un editor, cae en desgracia por el escabio, termina siendo che pibe de la editorial donde está laburando. Va a la casa y se encuentra que no hay nadie. Y empiezan a pasar un montón de cosas raras. Y con raras me refiero a que se van de recontra orto. Llantos, apariciones y la presencia. La presencia es la que, digamos, representa al enemigo del juego o a los distintos enemigos del juego. Es una inteligencia artificial. La presencia viene de una cajita de música que encuentra Sebastián, de la cual vamos a hablar después. Pero en el juego se representa como una inteligencia artificial que aprende de vos en cada paso. Y que se adapta para asustarte de formas distintas. Ah, qué copado. No siempre sabés. ¿El alien de Alien Isolation? Más o menos, pero más tirándolo a Eternal Darkness. Por ejemplo, no sé si ustedes jugaron a Eternal Darkness de Enkyu. Muy poco. Sí. Yo lo jugué un ratito nomás. El Eternal Darkness lo que hacía era jugar con la sanidad del personaje y en función de la barra de sanidad que vos tenías. Te cambiaba el color de la pantalla, te subía el volumen. Llegaba un punto que si la sanidad donde llegaba al límite y el chabón veía algo raro, se pegaba un tiro. Ah, como Lovecraft, medio como Lovecraft. También te desconectaba los mandos, te salió un cartel que tu partida había sido borrada. Sí. ¡Qué loco! Sí, de la misma cosa, estaba buenísimo. Este lo que hace, en lugar de romper la cuarta pared, es cambiarte de lugar los que no son jumpscares, porque el juego tiene jumpscares. De hecho, hay una parte, por ejemplo, encontrás una foto y la foto te dice: no mires esta foto. La mirás. Si vos la revisás, la girás, cuando la girás cambia de cosa y te aparece una cara. Uh-huh. Y son cosas que por ahí no te las escupe, porque no es que te salta de golpe el fantasma, que a veces sí lo hace, sino que son cosas sutiles. Vos por ahí vas caminando y de repente viste una puerta que se abrió y que se cerró de golpe. O una mano que salió y que cerró la puerta. En una me pasó, cuando le devolvés la luz a la casa, yo dije, bueno, ahora me puedo mover con más tranquilidad. Es lo peor que te puede pasar, porque tenés la casa con luz. Eso quiere decir que por ahí vos estás caminando tranquilo, ves absolutamente todo, y en el fondo de un pasillo parpadea una luz, te aparece una mina parada y desaparece. La combinación de la atmósfera opresiva, los ruidos y la parte del gameplay, a la que ahora voy a ir, hace que sea completamente aterrador. O sea, vos no podés estar tranquilo nunca, porque incluso cuando estás tranquilo, estás esperando que venga el susto. Me pasó de perder. Vos cuando perdés, si perdés a todos los personajes, y ahora lo voy a explicar, tenés que empezar el capítulo de nuevo. Lo empecé de nuevo, lo rushé porque ya sabía que era lo que tenía que hacer. Ah, sí. Y las cosas que me habían pasado y los enemigos no estaban en el mismo lugar que antes. Primero que me voy a un tema. Una cosa rara. Entonces vos el juego lo terminás, y si lo terminás, ¿tenés otro como modo B? No. La cosa es así. Cada capítulo tiene varios personajes. Vos tenés que pasar con un personaje solo. Bien. O sea, si se te mueren el resto, no importa. Ahora, donde a vos te murieron todos, repetís el capítulo porque por lo menos uno tiene que pasar. Ese que migra avanza en la historia. Que algo que tiene es que, contrario a juegos como Resident Evil 1, por ejemplo, donde vos llegabas y era una mansión, vas a distintas locaciones y tiene un hilo conductor. Bien. O sea, es más detectivesco. En un momento te digo, porque aparte vas a una universidad y por la naturaleza de lo que estás buscando, es como si fuera un Indiana Jones de terror, digamos. O sea, no es que no vas a explorar ruina ni nada, pero tiene ese gustito detectivesco que tenía de Indiana Jones. Claro, de exploración. El Indiana Jones del PC estamos hablando, ¿no? Ese que ya te decía. No. Me refiero al concepto. Ah, el concepto. Bien. Pero vamos al tercer tema. Perdón que te corte, que ya lo pasamos 2 minutos. Y seguimos con el nombre del gameplay. Jaffi, ¿quieres presentar el tema? Y ya leemos los comentarios también de la gente. Dale. El tema que vamos a escuchar ahora es Warp Song Medley de Family Jewels. Es el Legend of Zelda Ocarina of Time. O sea, Tel. Es una mezcla de canciones que se tocan en el Ocarina of Time versión metal. Joya. Ah, está buenísimo. Los de Family Jewels son buenísimos. Ahí lo pasamos, lo silencio y vamos. We'll be right back. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Mira, LOL, fuera. Y volvemos. Fuera LOL. Dije, escuché, fuera LOL. Fuera LOL, eso es criminal. Bien, bueno, vamos un poco para, antes los comentarios. Bueno, dije un comentario que no puedo decir en vivo. Y están dando que el gatito está gordo. No, no, de hecho no come mucho, es con textura grande. Y tiene los huesos anchos. Está gordo ese gato. Pero está es que no lo come. Créeme que no come. De hecho, pasa un día. Está gordo como el dueño. Me voy a engrandarte carajo. Si estoy bajando el peso. Pará, perdón. ¿Tiene otra familia entonces? Puede ser. Pero claro, no, tampoco es que. Pasa un día sin comer en tu casa. El otro gato que tenía, ese no. Sí, iba a otro lugar y comía. Y sin embargo, ese salía más. Este se queda. No, este se queda en buen cagón. Porque se quedó, perdón, lo encontramos justamente de este gato. Si no fuera por el programa de radio, no tendría dueño, porque estaba en la calle tirado en lluvia, así, re trágico todo. Lo encontramos con Gustavo hace como 4 años. ¡Parecido! Tengo fotos de cuando estaba hablando de juego. Volviendo. Para. Recordando rápidamente el sorteo, tienen que responder la consigna y participan por el Warhammer 40.000. Kills Team, la consigna es qué tema de videojuego o relacionado a videojuego te gustaría escuchar en los cortes de Gamer con Mate. Pueden respondernos en nuestros streaming y están participando. Bien, siga, Fran. Me había quedado con el tema del gameplay. Bien. La cosa es así. El juego, el tema de los personajes, es que tiene permadeath. Ahora, cada personaje que podemos encarnar tiene una razón para estar ahí, ya sea ponele, una es la mujer de Daniel que lo está buscando, el jefe que es el editor, después te encontrás, la segunda locación a la que vas es el tipo al que le vendió la caja de música a Sebastián, que no queda en ok, llegó una caja de música y todo, sino que tenés que hacer todo un tracking de quién la compró, a dónde llegó, cuál es el origen. Ahí te contaba eso de que tenía algo medio como detectivesco, tipo de Indiana Jonesco en cierto sentido. Y el juego va y viene con algunas locaciones y con el tema del tiempo. Ahora, cada personaje no quiere decir que no se te pueda morir. De hecho, el juego está plagado de riesgos, ya sea los enemigos contra los cuales vos no te podés enfrentar, sí podés resistir, hay distintos tipos de enemigos. Hay uno solo en realidad que sí lo podés atacar, pero es como que es en un lugar puntual y tenés que usar una fuente de luz para ir como desintegrándolo, pero no es que vos vas con la linterna y que los podés matar a todos. De hecho, cada tipo de enemigo tiene un quick time event distinto o una secuencia que hacer diferente. No es que se resisten todos de la misma forma. Y eso, a medida que va avanzando, se te va mezclando. Por ejemplo, en el primer capítulo, únicamente cuando aparecía la presencia, te empujaba una puerta y vos tenías que resistir haciendo un time frame con el botón A y apretar el para juntar fuerza y apretar el trigger para empujar la puerta. Si lo lográs hacer, está todo bien. Si no lo lográs, entra la presencia y se te muere el personaje. Y su historia llega hasta ese punto. Y ahí se pero corta, no, pero digamos, corta la historia del personaje, pero puedes seguir jugando. Ahí se corta la historia del personaje. Bien. Ahora, el objetivo de ir a buscar la caja de música, a ver quién la tenía, tratar de parar el horror, eso es global. Y está tan bien implementada la historia y la narrativa del juego, que no importa que a vos se te vayan muriendo los distintos personajes, sino que la historia evoluciona igual. Eso la verdad que funciona muy bien, debe estar recontra pensado, porque el balance en eso está perfecto. ¿Qué pasa? Si a vos se te mueren todos, tenés que jugar el capítulo de nuevo. Uh-huh. Y ahí es donde te das cuenta cómo va variando la, la IA. Pero aparte de todo eso, el juego te invita a la estrategia, porque cada uno de esos personajes tiene características distintas. Por ejemplo, Alexander, que fue el con el último que pasé el primer capítulo, prácticamente no tiene serenidad, con lo cual es mucho más difícil sobrellevar la oscuridad cuando, bueno, cuando tenés que sobrellevarla, ¿no? Ahora, es muy sigiloso y tiene fuerza. Otro de los personajes prácticamente no tiene fuerza, pero es muy serena. Entonces, te cuesta muchísimo, de hecho, cuesta un huevo, cuando el Quick Time Event que tenés que hacer o la secuencia que tenés que hacer depende de mantener cerrada una puerta o escaparte de que te estén tratando de agarrar para arrastrarte, que hay uno que recontra le chorearon a Death Stranding a morir, porque aparte el último capítulo salió después de Death Stranding, así que... Pero puede esperar, igual digamos, puede ser que esté inspirado, pero digamos que el desarrollo ya llevaba, no creo que haya cambiado, que hace capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene? Aparecen, son 5 capítulos. Bien. El último salió hace 2 meses. Mira, pero todos juntos, digamos, yo compro el juego y los tengo todos juntos. O es sí, uno, sí, si lo compras ahora, lo compras en bundle. Es más, cuando yo escribí para solicitar para la reseña, yo había jugado el primer episodio y que lo había agarrado gratis, lo habían dado en la página de IGN. Les escribí a los devs, me contestaron de Riser Games y me preguntaron si ya tenía algún capítulo, porque me daban o un código para el bundle o los códigos individuales de los que me faltaban, que fue lo que me dieron. La mezcla del permadeath, las características particulares de cada personaje para sobrellevar cada situación. Y los jumpscares y la IA que va variando en función de cómo te va a asustar. Todo ese paquete hace un juego que es re opresivo, que te hace recagar en las patas. Me tiré a la mierda el cable. Y funciona muy bien. Y Fran, encima la historia... Perdón. Acordate que esto pasa después de radio. Sí, perdón. Autopitíate, no sé si está bien dicho. Ahí está. Y Nico, se te escucha un poco de retorno. Nico, escúchame, Mariano. Porque dije Nico. Sí, me escuchaba doble y no sabía quién era, pero como no dijeron nada, no. Bueno, auriculares para Mariano, así hashtag. Todo hashtag. Dice que acá sí, no es parecido a Ultimate Down también. No sé, lo tiraron. No lo ubico. No, Until Dawn es un juegazo exclusivo de Play 4. Me suena. Es muy bueno. Pasa que Until Dawn lo que tiene es... También se te pueden morir los personajes, pero está más basado en las elecciones que vos haces y en un concepto de efecto mariposa. O sea, sería como el Detroit Become Human de terror, para ponerlo por ahí un poco más en contexto. Lo otro que tiene el Song of Horror, que me parece brillante, vos te encontrás lugares y situaciones en cada nivel que no necesariamente son buenos. Por ejemplo, yo en el primer nivel me encontré una puerta donde se escuchaba un llanto y como el llanto no cesaba, abrí la puerta y me cagué muriendo. Perdón, de la radio. Me morí. Espera, Gamer Combate no se hace responsable de lo que diga Flor. Listo. Cuando vos te morís, el personaje deja en un bolso todos los ítems que encontraste y los documentos para que lo recoja el siguiente que viene, para poder seguir, porque si no, no puede seguir el juego. Yo dije, bueno, ok, por ahí tenía que esperar o por ahí... Abrí de nuevo la puerta, se me murió el siguiente personaje, ahí me quedé con uno y se me frunció todo. Bien. Era una puerta que no tenía que abrir. ¿Había pistas que te decían que no tenías que abrirlo? Lo único que sabía, vos tenés que escuchar acá. Vos todas las puertas podés escuchar lo que hay atrás. Bien. Si vos escuchás algo raro, no la tenés que abrir. Si escuchás algo raro, onda, que si te tenés que acercar y ver si hay un sonido. Si no hay un sonido raro, está bien que pase. Siempre que escuchás algo raro, ¿es que algo malo hay o es porque... Que escuchás algo, es malo. Acá dice que hay que comprar un censurador también para Fran. Hay una botonera, creo que del gato, que de hecho la quiero comprar a futuro, que es para manejar los streaming, tiene para los botones, así que estaría bueno. Dale. Ahí estoy viendo el video. Algo que tiene muy interesante, ahora que veo el video ese, cada personaje tiene una fuente de luz distinta. Los que tienen el mechero en lugar de la vela o la linterna, si vos lo apagás, que la verdad no sé por qué tiene la posibilidad de apagarlo, porque no lo querés apagar nunca, ni tiene tampoco una función apagarlo, pero cuando lo querés prender, tenés que tocar el gatillo varias veces porque le cuesta prender el encendedor. Y ahí es como que se perdieron la posibilidad de decir, ok, la mina, esa es la mujer de Daniel, cuando corre, que se le... ¿Sabías que? Todos conocemos Pong, el juego que llegó a la fama a la compañía Atari. Cuando ellos tenían que presentar el juego, lo llevaron a un bar para probarlo y hacer un testing sobre cómo eran los consumidores al respecto. Ellos se fueron, sin embargo, a las pocas horas los llamaron el dueño del bar, diciéndole que la máquina no andaba. Nolan Musner y Al Korn fueron al mismo lugar para ver qué es lo que sucedía. Se encontraron que el problema no era una falla, sino que se había llenado tanto de monedas que no entraba ninguna más. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Capaz que consola. PlayStation empieza a hacer lavarropa. Claro. Me gusta porque se puso los lentes oscuros para decir. ¿Sí? Bien, ahí volvimos. Así okay. Que hola de nuevo, gente, disculpen. Ahí sí, está. Ahí, bien, ahí vamos. Ahí está. Bueno, la cuestión, para ir redondeando este tema, es que es un juego de puzzles con un sistema de permadeath que es bastante interesante. La historia está muy bien llevada. Los puzzles van desde sencillos hasta brillantes. Llega un punto, para que te des una idea, que tuve que agarrar el cuaderno y ponerme a dibujar, porque tenía que hacer un seguimiento de un circuito eléctrico. Ah, bien old school. Bien old school, sí. Hay uno, por ejemplo, que tenés que deducir qué tres llaves te tenés que agarrar. Y para saber que son de plástico o de metal, las tenés que mover, que tiene unas físicas, el juego de físicas de trapito, me decía mi amigo Carabero. Es como la iluminación, el plástico o el metal. Es como perfecto para los bebés, porque está la llave y la mueves así. Sí, ah, sí, lo vi esa escena de cómo viene. Pero bueno, nada, la verdad es recomendadísimo. El juego, si no me equivoco, creo que está a 1600. Ahí lo pasó, entre 1.500 y 1.700 pesos, no me puedo acordar ahora, pero es un juego con el que van a tener muchísimas horas, que la verdad, el potencial de rejugabilidad está en que cada personaje con el que vos explorás le da su perspectiva al objeto que está analizando, con lo cual es una buena forma de que si lo querés jugar de nuevo tengas algo fresco, aparte de tratar de ganar los niveles con todos vivos, obviamente. Y algo que tiene, que me había quedado con lo que se, antes de que se cayera, así como esa puerta a mí me significó la muerte, hay lugares o situaciones, por ejemplo, Alexander, con el que gané el primer nivel, se me murió en el segundo capítulo porque saqué una manta de determinado lugar. Te da la posibilidad de decir, ok, che, abajo de esto parece que hay algo, ¿querés investigar más a fondo? A veces, si vos no investigás más a fondo, te causa la muerte más adelante en el juego. ¿Por qué? Por ejemplo, no voy a decir cómo se me murió Alexander, pero en otro capítulo yo vi que había un objeto en la rendija de una puerta. Dije, por las dudas no lo voy a agarrar. Y por no agarrarlo, más adelante en el capítulo, que ya no podía volver ahí, no pude abrir una puerta. Que si no abrís esa puerta porque no tenés el objeto encima, se te muere el personaje. Y como era el último personaje que tenía, se me murió. ¿Pero qué? ¿Es un game over o te hace como que terminó el juego y ya está? No, no, volvés a empezar el capítulo. Era el último personaje que me quedaba del capítulo. Entonces el juego te hace pensar mucho dependiendo de cuántos personajes tenés vivos. Te hace ver, ok, la que me quedó es re débil, no me conviene arriesgarme tanto, voy con pie de plomo. Me pasó que cuando lo volví a jugar el juego me asustó de formas que hasta ahora no me había asustado. O sea, en el capítulo 3, por ejemplo, cuando lo volví a jugar, me apareció algo que no me había aparecido nunca, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3 cuando lo había jugado y se me murieron todos. Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Yo creo que tiene un potencial de rejugabilidad grande. Son muchas horas, es muy extenso para jugar todo de una. Y uno está acostumbrado que en Steam consigue los juegos bastante baratos, porque el peso en Steam hace que consiga juegos por 200, 300 pesos, claro, muchísimo menos. La desvalorización. ¿Cómo? Es la desvalorización que a veces pasa también con los móviles, que hay juegos muy copados, pero a veces uno espera que siempre estén gratis, o que sean microtransacciones. Entonces eso hace que te cueste encontrar esos juegos. Eso también tiene que ver con el tema de búsqueda, y además para leer los reviews de Frank, ya que están en un buen filtro, y de Petro. Una pregunta, ¿cuál es el nivel de dificultad si te lo querés terminar con todos los personajes vivos al juego? La paciencia. Si vos vas escuchando atrás de cada puerta, no, en serio, si vos vas escuchando atrás de cada puerta, tomás los recaudos, algunas de estas situaciones donde se te puede morir un personaje te llevan a obtener ítems especiales que sirven para, por ejemplo, hay un ítem especial que hace que evites una trampa mortal. Hay otros ítems que hace que le prestes más atención a determinadas cosas. Cada personaje, por ejemplo, carga un ítem especial. Por ejemplo, Alexander carga una petaca que, si estás muy nervioso, te la tomás. Se puede usar una vez sola por capítulo, pero te relaja automáticamente. Y después varias cosas más, algunas de las cuales menciono en la review, que no las quiero comentar porque descubranla solos, pero bueno, en la review está y leanla. www.gamercombate.com, van a la parte de reviews y salen ahí los que pueden buscar. Lo que sí, una, me quedan dos cosas que quiero decir. Primero, que por alguna razón ahora nos permitió decir la palabra negro, tuve que habilitarlo puede ser por eso que se nos cayó. Ahí lo habilité y ahora dice permitido, dijeron acá. Es un bot progresista, según Candido Inc. Cuello Botella dice 1.600 pesos argentinos, lo veo en Steam, más impuestos. Así que se te da como 1.900 pesos. Esta es la discusión que tenemos siempre, porque aparte me parece que depende de por qué sistema te lo cobran. Se supone que Steam, cuando vos comprás, es final con impuesto. El juego te dice final con impuesto. A mí siempre me llega con más, no sé, lo he comprado con Mercado Pago, con tarjeta de crédito, siempre me llega eso más. Y siempre más o menos lo llevan por impuesto. Bueno, poner entonces 1.900. Yo sé que, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene Banco Patagonia por el laburo. Y ¿qué? Evite ese banco. Se puede. Sí, lo tiene por el laburo. Sí, yo sé, yo también. Pero los juegos le llegan en los que compra por Steam en pesos. Porque hay algunas tarjetas que te lo transforman a dólares y después te lo pasan a pesos, sí, sí, con lo cual me pasa. También te cagan ahí en el medio. A él le llegan en pesos y final lo que compró. Entonces, es medio una lotería. Ah, claro, el día que vemos bien de ese banco va a ser porque obviamente lo están pagando y lo vamos a limpiar. Sí, no hay problema que nos quieran pagar para hablar bien, no hay problema. Así y todo, la verdad que es un juego recomendable. Yo sé que es una moneda. Yo sé que es fácil por ahí decir vayan y gástenlo porque está buenísimo, cuando uno no tuvo que desembolsar esa moneda porque tuvimos la suerte de poder reseñarlo, pero la verdad que si tienen que gastar en un juego, están buscando un juego de terror, algo muy completo, que lo vayan a disfrutar. Eso es un juego que realmente vale la pena, y si no, miren los streaming. Acá dice Song of Horror. La historia principal tarda unas 10 horas, pero no sé si el episodio 1 o son todos. Y dice 10 horas de historia principal con extras 25. Yo jugué hasta el episodio 4 de corrido para hacer la reseña. Y voy más de 25 horas. Claro, por eso, que debe ser episodio 1 igual, porque me sale episodio 1, 2 y 10, 3, y si no... 8 horas, me de 8 a 10 horas me llevó el episodio 1. Bien. Pasa que en el episodio 1 fue donde más anotaciones tomé, porque venían un montón de cosas cargadas, el resto fue ir corroborando cosas. Uh-huh. Pero es un juego largo, no es un juego corto. De hecho, mucha gente recomienda que si lo jugás de una tirada... onda, vayas descansando porque se hace muy largo. Bien. A mí no me molesta que sea largo. Pregunta, el episodio 1, porque lo buscamos con Jaffy, me sale que el Complete Bundle va del 2 al 5. ¿El 1 es gratis? No lo encuentro. Puede ser que ahora esté gratis. No lo encuentro. Yo te digo, lo agarré por IGN. Ah, no lo encuentro en el búsqueda de Steam. No me sale algo que diga episodio 1 o algo así. Claro, a mí tampoco. Por ahí lo tenés que buscar como episodio 1 directamente. A ver, no, ya te digo. Después buscar. Sí, no la. Universo, me dijiste que tenías dos dudas, Monfus. Ya no me acuerdo de alguna. Sé que uno era el episodio gratis. Sí, vi lo mismo que vos, lo busqué en Steam y dice de 2 a 5, pero si compran el Complete Edition está todo el juego, lógicamente. No sé por qué no aparece el 1 separado, porque no lo encuentro tampoco como episodio gratuito. Claro, no. Sí, tengo que comprar el 2 para tener el 1, entonces. Che, no me veo la cámara, me estoy dando cuenta. No se te ve la cámara, amor. Ah, qué lindo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Yo te escucho perfecto. No sé. ¿Estamos en vivo? Oye, es el programa que más me ha explotado. Sacando el de cuando vino el Super Cartucho. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar. Bueno, ¿querés cerrar lo tuyo, Fran? Hablamos. Yo ya con esto lo cierro. La verdad que se los recomiendo. Es una experiencia muy grata. Relativamente hablando, pues la van a pasar como el orto, pero es muy grata. Perdón, Pi. Ahí está. Mala mía. Pero la verdad que es bastante disfrutable en los límites de lo mal que la van a pasar. Si les gusta el terror, recomendable. Si no, la vas a pasar bastante. Recomendadísimo. Si quieren un excelente juego de terror, es recomendadísimo. Joder. Para que sirva esto acá. Bueno, vamos con el... Si querés, vamos rápido con el perdón. Una cosa antes de que cierre todo esto, era algo que les quería decir a los chicos, que lo necesito caretear, porque esto de acá está enfrente mío y no puedo no caretearlo. Esto no es mío, es de mi amigo, el que me prestó el lugar este para poder sentarme. Bien. ¿Estamos viendo una espada en forma de la de Warcraft, o no? Sí, la espada de... ¿Tamaño? La Flashborn. Miren lo que es esto, por favor. Lo que debe doler tenerlo. A ver, hacete para atrás, así se ve la dimensión. Metro y algo debe ser eso ya. Metro y medio. Si no me equivoco, metro y centímetro. Para lo que está en Spotify, lo que está escuchando Spotify, lo que estamos viendo es la espada de la... ¿Cómo se llama? Siempre me olvido. La Frodo. Es la de Arthas. La de Arthas. Ahí Cuevo Botella puso un código para episodio 1. No sé si lo está regalando, pero... Así que agárrenlo de ahí. Pero no sé si es gratis, no lo encuentro. Así. ¿Qué pasó? Cuevo Botella en el chat de Facebook arrojó el código de Song of Horror. Gracias por el aguante, por estos problemas técnicos. Sepa que no viene de nosotros. Muchas gracias. La verdad, agárrenlo, disfrútenlo. Si tienen algunas dudas, yo no sé si el código es universal y que sirva para varios, o que sea un código único y primer afortunado que lo agarre. Hay pasos líderes donde se consiguen, pero me parece que son esos líderes que son esos de a segunda mano que te pasan para temas de review. Entonces, me parece que ojo con eso, porque a veces los bloquean. Ah, ojo con eso, porque el Gamer Combate no tiene absolutamente nada que ver. Porque pueden tener mucho problema con eso. De hecho, ellos tienen derecho de banear todas esas cuentas. Bueno, vamos rápido con el... Hola, Sesamu, disculpen de nuevo el tema, cosa que pasa. Encima, fíjate que después del programa tengo que empezar a bajarme los tres videos, cortarlos, unidos. Bueno, vamos con los humanos que hay en chatos. Los humanos canchatos. Sí, yo te iba a decir si querías que directamente hiciéramos el sorteo y dale, dejamos para el programa que viene. Dale, dejamos para el programa y hacemos el sorteo y dejamos los humanos canchatos para después. Sí, igual es cortito, así que vamos pescado con My Name is Pedro. My friend Pedro. Así que bueno, ¿querías mostrar la pantalla para el sorteo? Antes que se caiga. Dale, todo. Perfecto. A ver, hacer clic, otro clic. otro. 720. Creo que te falta un cuarto clic. El Monk no pagó Wi-Fi. Otro clic. No, si, de hecho lo pagué ayer. El día ¿está, que se lo viendo? Hey, lo tendría que haber pagado antes. Pero hey, no me dejaban antes. Yo soy de los. Tengo el recordatorio y yo pago, pero problema. La respuesta cuando no podés pagar es problema tuyo. Claro. Bien, ahí está, bueno, por las preguntas. Está participando Des Junín. Anotate. Des Junín, cuando botella. Este es el amigo de Néstor, le voy a mandar un abrazo. Candy Drink. Este sí es Carter, amigo mío. Hernán Barrios, Iván Muñoz, Mauge Gaosa, perdón si lo pronuncié mal, y César Mos. Creo que tenés separados con comas para que te lo. No, no hace falta, las eso... líneas ya lo tomo. Kafki y... también. Che, as... ¿me dan alguna comisión o algo por traer gente? ¿Cómo es el asunto? Podés conseguir jueguitos. Te bueno. Damos un abrazo, eso sirve. Y cuando vamos, llevamos tortitas. Listo, ya está. Te damos besos en la pelada. Listo. Fran es el chacho porteño. Sí, más o menos. Sí. Dale, tirate el bueno, sorteo. Me tiraba redoble de tambores. Algún día voy a tirar otro día. El ganador es. Ay, que me duele la pala. Candy Drink. Mira, que justo la que más comentó. No te ha... Ustedes ven que está en vivo eso, igual los que estén en Spotify. Candy Drink dijo: recomiendo música de los Alice American, son geniales. O de Vampire Masquerade, Bloodlines de los lugares de la ciudad. Y La vida es una lenteja de Radio Espantoso del país. Ese nombre, no te juro que no recuerdo. Quiero decir que, la verdad. Casi de pedo, voy a hacer un mea culpa a Candy, porque cuando le pasé a los chicos que habías escrito, le pasé lo que mandaste y no había salido el nombre. Jaffi me preguntó después, me dice, che, ¿fue Candy? Igual ahí, ahora le vamos a mandar mensajes, creo que por Twitch se puede mandar mensajes de lo que han escrito, creo. Si no, Candy Dream, decinos qué usuario tiene en Facebook para mandárselo. Y así me va a ser mejor la conexión porque lo escribió todo el tiempo en Twitch. No sé si hay una manera que lo busque, pero bueno, ya me voy a fijar eso. Tema mío, después del programa, a ver, me fijo. Así que bueno. A ver, se le puede mandar un susurro. Bueno, mandarle un susurro y que nos mande el mensaje de. ¡Susurra! Dale, ahí le. Dale. No, eso que dijo no se puede decir en vivo. Tal vez dijimos mucho de apagar ni dinero, por eso nos bloquearon varias veces. Y no, me bajaron de internet. Mau, sí, creo que debería dejarla decir, Mau. Ya no vamos a decir Niga, ahora vamos a decir Noga. Noga, bueno. Al revés sería Ijin. No, Ajin. Aunque suena eso que... Pero Niga al revés significa Ajin, que son los dioses árabes. Eijin, sí, es verdad, hay un anime, ¿no? Te lo doy sentido bien. Vamos a estar. Son Legend Ones. Legend Ones. Perdón, pero voy a ser el nerd esta vez, ya que Monfus no lo fue. No son los dioses árabes, son los demonios. Demonios, perdón. Pero tenés razón. Igual de que salen de la. Vaya, ni por tener otra conversación. Ahí dejaste de compartir la pantalla. Gracias, Jafi. Sí, de nada. Antes de que nos despedamos, queremos recordar que pueden seguirnos por todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Pueden escuchar todos nuestros programas en Spotify, en iVoox. Pueden meterse a la página web donde tenemos todos los programas subidos, tenemos todas las reviews que van subiendo. Tenemos algunas notas de opinión. Nos pueden seguir, bueno, por las redes sociales que ya lo dije. Nos pueden donar, porque con sus aportes siempre vamos comprando jueguitos, pagando hosting y diversos gastos que vamos teniendo, que lo hacemos todo a pulmón. En paypal.me/gamercombate o bit.ly/donamate, que eso va para... Mercado Pago. No sé si Monfus tenés por ahí la lista de top donadores. Si sí, no, no hay problema. Si estás escuchando este programa por la FM 94.5, sabe que de momento, por todo este tema de cuarentena y demás, estamos saliendo una semana de diferencia. Siempre nos podés buscar en nuestros vivos, en Facebook y en Twitch. Y te recordamos que también varios días a la semana estamos Mofus está streameando videojuegos. Mañana, ¿qué toca, Mofus? No, Fallout, de nuevo. Excelente, y el viernes estuvimos jugando con Magic Train 2. Nos estuvimos troleando un poco más, ayornando. Yo creo que más adelante nos vamos a trolear bastante. Sí, sí, se va a poner muy divertido. Basta de romper mis cajas, por favor. No. Acá voy a decir los top donadores: Juana Arciamun, que nos vio una vez, nos puso 10 dólares y desapareció. ¿Podés compartir la pantalla? Lo estoy mostrando igual, es que si no va al quilombo. Perfecto. Segundo César, tercero Cuido Betrayer, cuarto Jaffi y yo último. Soy un desastre, me auto odio. Pero bueno, fueron los que usamos para probar. Así que cualquier cosa. Muchas gracias a todas estas personas que nos fueron donando. Ya hicimos unas compras para diversos más jueguitos que sortear. Uh-huh. Y sepan que también nos pueden donar para comprarle una cámara a Fran. Pónganle mensaje. Una cámara para Fran y. Internet, no sé si es internet, es el modo desde acá, ya no tengo ni idea qué es. Es Mendoza. No quieren que tenga una cámara. Eso, de acá, en la competencia. Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, perfecto. Yo quiero aprovechar para mandarle un saludo a Andy, que es el que me prestó la casa esta vuelta, ya que mi casa de internet estaba andando como terrible. Así que nada, me prestó la casa esta vuelta para que yo pueda grabar acá y nada, se lo agradezco un montón y a todos los que nos estén escuchando en este momento. Muchos besitos. Se sortea la espada de Artas, ¿no? Sí, listo. ¿Sí? La semana que viene sorteamos la espada de Artas. Si llegamos a 1,000,000 de suscriptores en Twitch, sorteamos la espada. Yo le mangueo la espada de Artas. Bueno, ahí está, ya. Mirá, vos fíjate cómo es la promesa. Yo le mangueo, después vemos qué pasa. Claro. Igual tengo que ver cuántos suscriptores tenemos en Twitch. ¿Qué pasa? Yo te la mangueo. No me acuerdo cuántos suscriptores tengo en Twitch. En Facebook, en YouTube ya llegamos a más de 150, pero en Twitch no tengo ni idea. Tendría que verlo ahora. Menos de 3.000. Decir 150.000. No, menos de 3.500. Ya, bueno, ahí, así que vamos para allá. Bueno, así que gracias por todos. Gracias por. Lamentablemente pedimos un par de gente que nos estaba viendo porque tuvimos un pico de 30 personas y ya va a bajar a 7. Cosas que. Acá en Twitch me figura uno solo y Candy nunca contestó, con lo cual no sé si sabe que se ganó el sorteo. Sí, le vamos a mandar un mensaje. Si no responde menos hasta el domingo de la noche, le mandamos a la siguiente persona que estaba segundo, que no sé quién era, pero ya me voy a fijar en el streaming. Ahí mandé a Telegram el ganador. Joya. Bueno. A ver. Te confirmo, si no es Candy Drink, es Mount Gaosa, que dijo volver a comenzar de Café Tacuba de Little Big Planet. Café Tacuba. Qué buen tema. Café Tacuba. Bien, vamos al corte porque tengo miedo que se corte. Vale. Perfecto, sí. Nos vemos corte, el próximo sábado. Nos podés escuchar por la FM 94.5 en diferido a una semana y si no, por nuestro streaming. Somos Gamer con Mate, hablamos de jueguitos y siempre sorteamos cosas lindas. Así que nada, síganos y tírennos amor en nuestros links de donaciones. El podcast de último día de Fran. Mariano, gracias por venir. 181 seguidores tenemos en Twitch, así que falta bastante. Se va a devaluar esa espada. Pero bueno, vamos creciendo de a poquito. Hoy tuve un suscriptor nuevo. Así que bueno, gracias por todos. Mouse, no sé qué, al C, le quiso decir. Cuando estábamos hablando de que si no podemos localizar a Candy Drink, sigue ya en la lista del sorteo. Bueno. Es decir, si mañana de noche no responde, sigue ella. Así que. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Bien, ¿no? We'll be right back.